El libro de Santiago. Lección 8. La humildad de la sabiduría divina. Amigo querido, la palabra clave de este estudio es sabiduría. Pero no confundas sabiduría con conocimiento. Conocimiento es el acúmulo de conceptos. Sabiduría es saber usar el conocimiento para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. La sabiduría es un don divino concedido a aquellos que reconocen su incapacidad y se la piden a Dios. El conocimiento tú lo encuentras en el colegio, en la universidad o en la biblioteca, pero a la sabiduría solo la encuentras arrodillado a los pies de Jesús. La edad puede darte conocimiento, pero no sabiduría. El título académico puede darte prestigio, pero no sabiduría. El cargo que desempeñas puede darte influencia y poder, pero jamás sabiduría. Entonces, nadie puede argumentar que por el hecho de ser una persona que ha vivido mucho, ha estudiado mucho y que tiene un cargo de liderazgo, sea sabia. Claro que todo eso te puede ayudar mucho, pero no te da sabiduría. Santiago capítulo 3, versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo en su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Mira, el apóstol dice en este versículo que la sabiduría no es un asunto de palabras, sino de conducta. Si eres sabio, lo vas a demostrar mediante actos de humildad que son propios de la sabiduría. En otras palabras, una de las primeras características del hombre o de la mujer sabios es la humildad. ¿Y qué es humildad? No es creer que no sabes nada o que no puedes nada, sino reconocer que todo lo que sabes o puedes viene de Dios. Humildad no es creer que no sirves para nada, sino tener la convicción de que eres un instrumento en las manos de Dios y que Él te utilizará conforme a su propósito. La persona humilde, de corazón, trabaja motivada por el amor a Dios y, consecuentemente, el amor a los otros, a quienes ve como prójimos. La persona humilde ve a las otras personas no como competidoras de quienes hay que cuidarse para que no le quiten el cargo, sino como preciosos hijos de Dios a quienes hay que motivarlos para que desarrollen todo el potencial que Dios les dio. Solo que para que esta experiencia sea una realidad, es necesario que la persona sabia viva en comunión con Dios, de quien recibe la sabiduría. No es apenas un asunto de asistir a muchos seminarios de calidad total, inteligencia emocional o liderazgo. Es un asunto de carácter. O sea, el corazón tiene que ser transformado. Por eso Santiago, en el versículo 14, dice: pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando a la verdad. ¿Falseando a qué verdad? A la verdad de que eres una persona sabia. Porque tú puedes autodenominarte sabio y, sin embargo, el apóstol dice que sabiduría no es un asunto de parecer o de creer que se es sabio, sino de demostrar, y que el demostrador, vamos a decir así, es la humildad. En realidad, el concepto que estamos desarrollando en este estudio comenzó a ser presentado en los versículos 11 y 12, que dicen: ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. ¿Percibes? La raíz de todo es el corazón. Por eso digo que esto no es un asunto de título ni de estudios, sino de carácter transformado a la semejanza de Jesús. ¿Percibes? La raíz de todo es el corazón. Por eso digo que este no es un asunto de título, sino de carácter transformado a la semejanza de Jesús. El fruto de un hombre o una mujer de Dios es la humildad, mientras que el fruto de alguien que no conoce a Dios es el orgullo. Bueno, ahora recuerda que Santiago se está dirigiendo a la iglesia en general, pero a los líderes y maestros en particular. Cuando una persona que dirige o enseña no ha sido transformada por el poder de Dios, cuando su corazón es una fuente de agua buena y mala, su liderazgo será contraproducente. Este es el segundo punto de nuestro estudio. Leamos Santiago 3, 15 y 16. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica, pues donde hay envidia y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Ah, querido, de acuerdo con este texto, hay dos clases de sabiduría, la que viene de Dios y la que es terrenal y estrictamente humana y diabólica. Esta última solo siembra envidias y rivalidades, confusión y toda clase de mal. Esta falsa sabiduría es animal, ¿sabes? El término usado aquí es psukikos, que viene de la palabra griega psuke, que significa vida. La palabra psicología es derivada de este término. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, psukos es traducido como natural, en contraste con lo espiritual. En Judas 19 es traducido como sensual, o sea, que se deja llevar solo por el sentido natural de las cosas. Este tipo de sabiduría solo crea confusión. Es terrenal y diabólica, dice Santiago. Ya la sabiduría que viene de Dios es descrita de esta manera en el versículo 17. Mira, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Toda persona que ejerza un cargo de liderazgo debe suspirar al leer este texto. ¿Quién no desearía ejercer un liderazgo puro, pacífico, amable, lleno de compasión, ecuánime y genuino? Este sería un liderazgo perfecto, inspirador y motivador. Y es exactamente este tipo de liderazgo que Dios desea para su iglesia. Él ha prometido en Jeremías 3:15 lo siguiente, mira. Yo les daré gobernantes que los cuiden y alimenten de manera sabia e inteligente, gobernantes que hagan mi voluntad. Solo que este tipo de líderes solo existe en la medida en que los seres humanos se entreguen a Dios y vivan con Él una experiencia diaria de comunión y dependencia, porque es de Dios que viene la verdadera sabiduría. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Hay muchas personas que quisieran tener la sabiduría divina. La vida sería mucho más fácil de ser vivida si nos dejáramos guiar por el Señor en todos nuestros emprendimientos. El problema es que dentro de nosotros hay una fuerza que en algún momento parece estar fuera de control. Santiago habla de esa lucha interior que todos tenemos dentro del corazón. Leamos lo que dice Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Mira, algo que necesitamos entender antes de continuar con este estudio es que Santiago no habla aquí de una guerra de tanques y fusiles. Él habla de las luchas dentro de la iglesia. ¿Y quién promueve esas luchas? Maestros y líderes o personas con ambición de liderazgo que crean conflicto por asuntos aparentemente piadosos, aparentemente asuntos que tienen que ver con el bien de la iglesia. Y puede ser que los asuntos en pauta sean correctos, pero las actitudes de los que los defienden y las motivaciones que los mueven no tienen nada que ver con la iglesia. Son apenas fruto de las pasiones interiores de las personas que cargan en su corazón el deseo de supremacía. Y esto, querido, esto ha sido siempre desde la entrada del pecado a este mundo. Caín, por ejemplo, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lot se levantó contra su tío Abraham y escogió la mejor tierra para vivir. Absalón se levantó en guerra contra su padre por causa del cargo. Hasta los discípulos de Cristo le crearon problemas a Jesús al discutir quién de entre ellos debía ser el líder. Y si revisamos la historia, veremos que algunas de las iglesias primitivas tenían también problemas de desentendimiento entre sí. Los miembros de la iglesia de Corinto competían entre sí durante el culto y hasta llevaban a algunos hermanos ante la justicia humana. Los Gálatas estaban mordiéndose y devorándose los unos a los otros, dice Gálatas 5:15. Pablo tuvo que amonestar a los efesios a cultivar la unidad espiritual. Y hasta su iglesia favorita en Filipos enfrentaba problemas por causa de dos hermanas que no se entendían. O sea que siempre hubo gente que se llamaba cristiana, pero que no había sido transformada por Jesús. Esa gente aparentaba ser piadosa. Hablaban mucho de la fe, de la gracia, pero su corazón era una fuente de pasiones en guerra. Ahora viene Santiago y les dice en los versículos 2 y 3 del capítulo 4, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Y si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Ahora, mi amigo, mira, no tenemos registro de que en alguna iglesia haya habido un caso de asesinato. Por lo tanto, la expresión matan que Santiago usa aquí debe referirse al matar de otra manera, matar con palabras, con actitudes que arruinan la imagen de la otra persona. ¿Y todo por qué? Porque desean algo y no lo obtienen, entonces matan, arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. ¡Qué terrible! ¿Necesitaría yo revisar mis actitudes? ¿O simplemente debo creer que Santiago está hablando para los otros y no para mí? Recuerda que Santiago no habla a la gente de afuera, sino a los miembros de la iglesia. Son personas que se dicen cristianas, pero que viven como si nunca hubieran conocido a Jesús. Se bautizaron y al hacerlo fue como si se casaran con Cristo y sin embargo no son fieles al esposo. Por eso Santiago 4:4 dice lo siguiente: hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quisiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. La amistad con el mundo puede ser llamada hoy de secularización. El secularismo no te saca de la iglesia, pero nivela tus valores a los valores de la sociedad en donde Dios no significa nada o significa poca cosa. El cristiano secular no deja de ir a la iglesia, pero lo hace como si la iglesia fuera apenas un club religioso. Generalmente, ese cristiano llega al terminar la escuela sabática y sale casi cuando el sermón está terminando. No tiene ningún compromiso con la iglesia, con su misión, pero se considera miembro de iglesia. Santiago llama a este tipo de cristianismo un cristianismo adulterado. Es un cristianismo penumbroso, no es de día ni es de noche. Es un cristianismo gris, no es blanco ni es negro. Es un cristianismo tibio, no es frío ni caliente. Pero porque eres tibio, dice Jesús, te vomitaré de mi boca. Y esto es completamente terrible. Bueno, llegamos al fin de este estudio, hablando del único remedio para la tibieza espiritual. Santiago 4:7 dice: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Esta frase, sométanse a Dios, es clave. La resistencia al diablo es una consecuencia. Ahora, someterse a Dios significa buscarlo todo día en humildad, reconociendo que sin él no somos nada. En griego, esta expresión sométanse es un término militar que significa colocarse en el debido lugar dentro de una jerarquía militar. Cuando un soldado raso se comporta como un general, va a crear problemas. La entrega incondicional a Cristo, reconociendo que Él es el general y nosotros somos apenas soldados, ese es el secreto de la victoria sobre el mal. Jesús en nosotros limpia el mal y purifica la fuente de nuestros deseos y pensamientos. Y entonces, y sólo entonces, los frutos de la sabiduría aparecen de manera natural en nuestra experiencia diaria. Y si eres un líder, pasas a ser una persona amada, admirada, querida y seguida por los liderados. Que Dios te bendiga ricamente.